por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan. La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco, y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Está integrada por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región Patagonia. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Hola, hola, hola, arranca el programa número 203 de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, según por la radio que nos estés escuchando. Agradecemos de paso a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana, que ya las vamos a nombrar, así es que muy buenas tardes y buenos días y buenas noches a las audiencias de las radios amigas. En estas nevaditas tardes que nos han tocado en particular, si es viernes a las 17 horas, saludamos al resto del equipo. Buenas tardes, Fabián Agosta, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda Mariela Martini? Yo voy a saludar aquí a Julia Viajoli, que está del otro lado del vidrio. Equipo completo para el día de hoy. Hasta que la nieve lo permita, estaremos aquí con el equipo completo. Por ahí los que viven para el lado del centro tienen que salir de raje, porque estamos en vivo en la 105.5 FM Los Coihues, que desde hace más o menos, déjeme pasar un chivo, desde hace dos horas está nuevamente, gracias al trabajo de los compañeros y las compañeras, nuevamente transmitiendo a través de la 105.5, porque había un inconveniente, solamente estábamos por internet, así que ahora estamos por todos los canales habituales para este 33 de mano del día de hoy. Por todos los aires, y recuerden también que estamos en las redes de Instagram y de Facebook como Colectivo Al Margen, y allí también van a encontrar los medios de comunicación para este programa en vivo. Arrancamos nomás con lo primero que tenemos para este día de hoy, un tema en realidad al que le estamos dando continuidad y que también va a ocupar diferentes espacios dentro de este 33 de mano, y que tiene que ver con la soberanía alimentaria, ese término que se ha instalado más allá del seguimiento que se viene haciendo desde hace largos años en diferentes sectores, pero un término de los tantos que se han mediatizado gracias a los debates y a los tire y afloje entre los diferentes sectores. Así que, si le parece, vamos a una presentación de este tema y desde el lugar que lo vamos a estar encarando en el día de hoy, y ya vamos a la primera de las notas. Bien. Yo estaba en General Rodríguez, pero como vieron con los conocidos que tenemos, ellos nos dijeron, bueno, vénganse a trabajar acá, y bueno, vinimos con ellos. Pero es bastante buena la tierra para cultivo. Este año plantamos zapallito redondo y zapallito zucchini. Para no comprar semillas. Para no comprar semillas, le hicimos semillar, ¿no? Le dejamos en proceso de maduración, sacamos la semilla y no sacamos lo que

Estamos escuchando en el arranque musical de 33 de mano a Bersuit Vergarabat con Aquí Estamos. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Bueno, aquí en 33 de mano por primera vez vamos a hablar acerca de un ministerio que tenemos desde hace unos cuantos meses, que es el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Su ministra se llama Elizabeth Gómez Alcorta. Y en esta semana, y hablando de Barricada TV, que recién lo mencionaba Fabi con Mascaró en la entrevista que pasaba recién, se realizó una entrevista colectiva que fue transmitida por Barricada TV sobre el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, un plan que se desarrolla desde el 2020, desde este año, hasta el 2022. La ministra fue entrevistada por comunicadoras de medios comunitarios, populares y alternativos. Al Margen pudo acceder a enviar algunas preguntas que no fueron respondidas directamente, pero sí por intermedio de algunas otras compañeras que preguntaban algo similar, y vamos a escuchar algunos cortes de esa entrevista que duró más de una hora, y en particular, y bueno, también para ser críticos respecto a que, como decía Fabián, y recién en la entrevista, todo el mundo habla de soberanía alimentaria, bueno, también todo el mundo habla de libertad de expresión. Entonces, vamos a hablar acerca de qué política está pensada en materia de violencia simbólica y mediática, y también la relación que piensa mantener este ministerio con los medios comunitarios, populares y alternativos. Vamos a escuchar entonces a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Para nosotras es clave, tanto en términos de violencia mediática como de violencia simbólica. Hay una parte muy, muy importante para pensar la remoción de las violencias en el futuro como horizonte de vida para todas, una vida libre de violencia. Sabemos que la cuestión cultural es la base. Digamos, nosotras vivimos en una sociedad donde nos manejamos con patrones culturales y con un sistema que jerarquiza y a nosotras nos da, a nosotras, a las mujeres, a las lesbianas, a las trans, travestis, bisexuales, un lugar de subordinación. Nosotros siempre trabajamos, y lo decimos así, y en términos de prevención, en la campaña, en el programa de prevención que nosotros anunciamos, que decimos que trabajamos en prevención en lo inmediato, como decía recién con las alertas tempranas, pero que nosotras tenemos que trabajar y vamos a trabajar en la primer campaña de prevención nacional, que lo que va a atender es justamente a romper, o a trabajar para romper, justamente estos estereotipos y estos patrones culturales. Sabemos que eso es muy, muy difícil, y sabemos que en eso la alianza, digamos, de los medios comunitarios, pero de romper con algunos esquemas que están muy arraigados en los medios hegemónicos o en ciertos medios, es muy importante. Nosotras estamos en vistas, por fuera del plan, digo, ¿no? En vistas de trabajar, íbamos a firmar un convenio hace unas semanas y no pudimos hacerlo por la suspensión, de trabajar junto con el INADI, con el observatorio del ENACOM, para coordinar justamente, primero, la tarea de visibilizar, segundo, de generar buenas prácticas. Parte de lo que nosotras estamos aprendiendo y que todas sabemos es que muchas veces las instancias de la creación de buenas prácticas permite una mejor recepción frente a las fallas o a los déficits que tenemos en algunas áreas. Yo siempre lo digo en términos también judiciales. Siempre estar marcando lo que está mal, está bien, hay que hacerlo, pero también hay que destacar las cosas que están bien y dar pautas de cómo se hacen bien. Así que para nosotros eso es una tarea, y también estamos trabajando además para generar, junto con la Secretaría de Medios de la Presidencia, para pensar que tenemos que modificar las brechas de género en los medios de comunicación. Hay, por suerte, estamos en un momento en donde hay muchos proyectos legislativos que se están moviendo. Nosotros estamos acompañando. De hecho, en el día de ayer, la directora de comunicación del ministerio estuvo presente llevando adelante, que es parte de la agenda, digamos, aunque son cosas distintas, digo, las vinculo porque creo que están vinculadas, sin lugar a dudas. Sabemos que la presencia de mujeres no asegura la mirada feminista, pero estamos seguras que la ausencia no la aumenta. Digamos, entonces creemos que hay que trabajar en los dos ejes, y para nosotros son muy muy importantes y los estamos trabajando tanto desde el observatorio del ministerio en coordinación con el INADI y con el ENACOM, y además para trabajar en términos de brechas de desigualdad en los medios de comunicación. Yo les agradezco, y les agradezco sobre todo el laburo. Ustedes saben que más allá de mi reciente lugar en la función pública, soy una militante y a casi todas las conozco y he estado en casi todos los medios, y en general les he pedido muchas veces, yo lo digo siempre, siempre me he pasado mangueando a los medios comunitarios ayuda, porque a veces la posibilidad de darle voz a ciertos reclamos y a ciertas luchas que son tan difíciles, las conseguimos de las manos de ustedes, así que el agradecimiento es mío, sincero y eterno, porque esas luchas son las que valen y ustedes son las que nos permiten mostrarlas y visibilizarlas. Voces al margen. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento. Normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. revistasculturales.org. Mientras hacemos el programa, jugamos a imaginar cómo y dónde nos escuchás. 33 de mano, el colectivo Al Margen viaja por tus oídos. En 33 de mano nos reconforta poder retomar un tema que veníamos desarrollando a lo largo de estas emisiones y que tiene que ver con la legalización del autocultivo de cannabis. En particular, en la provincia de Río Negro se están juntando firmas porque hay un proyecto presentado en la legislatura de nuestra provincia. Nosotros vamos a charlar un poquito ahora con Gabriela Calzolari. Ella es presidenta de la Asociación Civil Ciencia Sativa aquí en Bariloche. Primero vamos a saludarla a ver si nos estamos escuchando. Muy buenas tardes, Gaby. Hola, Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias. Bien, bien, gracias por este tiempo. ¿Hacía cuánto tiempo ya que no nos hablábamos y ustedes ya son Asociación Civil formalmente, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto tiempo ya? Sí, así es, desde julio del año pasado que tenemos la personería jurídica, así que, bueno, hemos cumplido ahí con el primer periodo formal, así que, bueno, contentos y venimos, sumando un montón de actividades y sobre todo así a nivel legislativo, que como bien mencionaste, hace muy poquito se lanzó la campaña que vamos a ir fortaleciendo de una iniciativa popular en la legislatura de Río Negro, como bien mencionabas, como primer punto muy importante en esto de habilitar el autocultivo de cannabis de personas que lo utilizan medicinal y o terapéuticamente. Gaby, esta iniciativa nació en San Antonio Este. ¿Y por qué surge en San Antonio Este? ¿Nos puedes contar un poco de la historia de este trabajo en esa localidad?

también ya están trabajando en una ordenanza para nuestra ciudad, bastante parecida a la de San Antonio Este, pero bueno, dándole nuestra impronta también, así que ya vamos a tener pronto seguramente más novedades sobre eso. Y también ya vamos a estar informando tanto desde nuestras redes sociales y nuestra página web de Ciencia Estativa como de las de toda la provincia, en donde específicamente se va a poder ir a firmar ciudad por ciudad, para así podemos, bueno, ver si logramos llegar a la cantidad de firmas para presentarlo. Bien. Bueno, Gaby, gracias por este tiempo y recordanos entonces el sitio web y las redes sociales en donde está Ciencia Sativa, así la gente interesada puede conocer sus actividades. Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces por el espacio siempre. Nuestra página web es www.cienciasativa.org. Uh-huh. Y bueno, aparecemos en Facebook y en Instagram como Asociación Civil Ciencia Sativa, ¿sí? Y así que por cualquiera de esos medios ahí nos pueden preguntar y nosotros ya, tanto en la página como en las redes, como decía, vamos a ir publicando para quienes quieran sumarse a esto, que realmente, digamos, a nivel nacional se está trabajando en un cambio de ley, digamos, pero sabemos que el trabajo es también bien territorial, así que, bueno, invitamos a todos a un poco ponerse en conocimiento de esto que queremos para pronto ir a firmar, uh-huh, mientras nos deje la pandemia. Bueno, sí. gracias Gaby por este tiempo. Muchas gracias a ustedes, saludos. En 33 de mano escuchábamos a Gabriela Calzolari, ella es presidenta de la Asociación Civil Ciencia Sativa en Bariloche. Esa está buenísima. Suena el tambor buscando hacer eco en algún corazón. Late la rumba y en el pecho del gringo retumba. Late el tambor buscando hacer eco en algún corazón. Suena la rumba y en el pecho del gringo retumba. Epa, debo estar en el lugar equivocado. Me pregunto dónde me perdí. Oh. No comprendo lo que dicen quienes dicen ser mis hermanos. Me pregunto dónde está mi raíz. Oh. Repitiendo uno a uno los errores de 500 generaciones. Cortaron los puentes que unían las mentes y aislaron a los corazones. Ah. Y busco clases de salsa en París, clases de yoga en la puna, clases de salsa en París, clases de yoga en la puna, clases de salsa en París, clases de yoga en la puna. Burritos, tamales florecen en las capitales, y el hijo del nieto de aquel italiano conecta con los tibetanos. Amarte detrás de tu velo, amarte, amarte. En cada prejuicio se muere la luz del sol. Late el tambor buscando hacer eco en algún corazón. Suena la rumba y en el pecho del gringo retumba. Late el tambor buscando hacer eco en algún corazón. Late la rumba y en el pecho del gringo retumba. Y dice así: andando, andando caminos, los ojos de los peregrinos, cantando, cantando juglares, los versos de los siete mares. ¿Cómo será si en mi mente anida un ser diferente? ¿Cómo será si en mi vientre anida un ser diferente que busca clases de salsa en París, clases de yoga en la puna, clases de salsa en París, clases de yoga en la puna, clases de salsa en París, clases de yoga en la puna? Baila, baila capoeira y ven a gozar la salida del sol naciente. Y anida un ser diferente, baila, baila capoeira. Y ven a gozar la salida del sol naciente. Y anida un ser diferente, baila, baila salsa en París. Y haces de yoga en la puna, baila, baila. Clases de yoga en la puna. Estamos escuchando en vivo en la Biblioteca Popular Cari Lafken a Marcelo Sacomano con Salsa en París. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Programa 203 de 33 de mano. Les invitamos a visitar el sitio del colectivo Al Margen, que es almargen.org.ar, y allí se van a encontrar con una nota que redactó el compañero Pablo Bassi sobre esta temática que estamos aprendiendo a conocer, que es la de la donación de plasma para pacientes con COVID. Según se está estudiando y según se está observando, realmente está ayudando a salvar vidas de personas que están contagiadas con este virus. En esta nota en particular podemos conocer que cerca del 90% de las personas internadas con COVID-19 que recibieron donación de plasma de pacientes recuperados presentaron una buena evolución. También sabemos que donar es bastante sencillo. Siempre hay que manifestar la voluntad de hacerlo en el centro de salud más cercano, y el proceso de extracción también es simple, es ambulatorio y sin efectos secundarios. Para poder profundizar acerca de este tema, entrevistamos y dialogamos con la diputada nacional Ayelén Espósito y con el jefe médico de nuestro hospital, del hospital zonal, con el jefe médico del hospital zonal, Fernando Tortosa, para que ellos expliquen cuáles son los alcances de la donación de plasma. Hoy en día se implementó el Barrio Cuida al Barrio, un programa que realmente es muy interesante y están haciendo en aquellos compañeros, militantes, las organizaciones sociales que llevan adelante este programa, que vendría a ser un poco, ¿no?, de recolectar información, de tener contacto con el vecino, de poder llevarles también información, decir qué hacer, qué no hacer. Bueno, son todas estrategias que hay que empezar a buscarlas y hay que implementarlas también, y creo que es bueno y ayuda a poder controlar un poco todo esto. Es un buen eje, capaz que también las organizaciones sociales el día de mañana puedan instrumentar esas campañas nacionales, ¿no?, de donación de plasma. Tranquilamente, con todos estos programas y aquellos que están, digamos, porque ya están metidos en los barrios, ¿no? Entonces no es un extraño que entra a decirte algo. Claro. Es más, en muchos lugares se trabaja en conjunto con salud, claro, ¿no? Y las organizaciones sociales van con el agente sanitario, con el enfermero, con el médico, y es quien les va permitiendo la entrada al barrio, según qué barrios también, ¿no? No todos los barrios son iguales, pero me parece que el trabajo en estos momentos, los trabajos en conjunto son fundamentales. Es de la manera que hay que trabajar, está evidenciado que sirve trabajar de esta manera, que tenemos un sistema de salud que realmente está agotado, que es la realidad, hace 100 días que se viene peleando muy fuerte. Y Ayelén, ¿qué evaluación haces vos de la política que se llevó a cabo en Río Negro en relación a la prevención y al combate al COVID? Yo creo que se han hecho campañas acerca de esto. Realmente no encuentro el por qué estalla en ciertos lugares el virus. Sabemos que es un virus muy contagioso, sabemos que hay personas que no hacen lo que tienen que hacer, y sabemos también que no todos los equipos de salud van funcionando de la misma manera. Y esto lo digo con conocimiento y quizás con por lo que me van diciendo, ¿no? Tanto el ministerio como los equipos de salud. Siempre el sistema de salud tiene gran responsabilidad frente a esto, porque estamos frente a una pandemia. Voy a hacer un análisis desde el comienzo, ¿no? Bariloche cada vez que flexibilizó las actividades hubo cada vez más contagios, que pasa en todos lados, ¿no? Cuando uno empieza a flexibilizar, la gente empieza a salir más, empiezas a habilitar otras cosas, otras actividades, y aumentan los contagios. Lo que pasa en Bariloche, aumentan demasiado, o se hace previamente un buen trabajo de prevención, que yo creo que ya a esta altura la población debe saber lo que se tiene que hacer. Claro. Pero hay que ver también qué es lo que estamos habilitando, cómo se está controlando. Si realmente, no sé, abrimos los restaurantes y vos entrás a un restaurante y contás que realmente hay la cantidad de personas según el espacio que debe haber, con el distanciamiento, con la chica que te está poniendo el alcohol cuando entras, el trapito con la bandina, todas esas cosas hay que controlar, porque si no realmente colapsa el sistema de salud. En perspectiva, digamos, esto se curaría con una vacuna sobre la cual no hay fecha estimativa de aplicación, ¿no? No hay una fecha de... digamos, de decir, bueno, vamos a tener la vacuna tal en eso no está. Sí es real que se está trabajando. Vos con la vacuna lo que haces es poder inmunizar a aquellos pacientes graves. No sé si se acuerdan, y vamos a poner el ejemplo que es lo más cercano que tenemos de la gripe A. No se vacuna a todo el mundo. Si no tenés antecedentes de enfermedad crónica, si no sos mayor de 62 años, si no sos un niño lactante, una embarazada, bueno, hay requisitos, digamos, para poder vacunarse, que son los mismos requisitos que hoy decimos que son pacientes de riesgo, ¿no? Personas de riesgo ante la posibilidad de adquirir el virus. Lo mismo va a ser con la vacuna, pero sí yo creo que la mejor vacuna es poder cuidarse, usar los barbijos, cumplir con el distanciamiento. Es la única manera de realmente poder achicar la cantidad de casos y poder... Voces al margen. ¿Aquí en Río Negro se puede realizar la donación y transfusión de plasma? Por supuesto, se puede realizar. Digamos, la donación de plasma, lo complejo es todo el proceso. Uno piensa que es algo simple, es otro medicamento, es una tecnología en salud, digamos. Lo complejo de esto es que, además de que la gente tiene que voluntariamente presentarse a donar, nosotros podemos convocarlos. El proceso de selección es difícil. Como sabemos, no todos generan anticuerpos, no todos generan anticuerpos neutralizantes y no todos generan una concentración de anticuerpos que nos sirva para armar un producto médico que sea útil en el caso de ir a usarlo. Y eso requiere una red de centros de hemoterapia, requiere una logística que la Dirección Nacional de Hemoderivados y nuestra Dirección Provincial tienen armada, pero tienen que prepararlo y preparar el donante, que es otro donante, no es quizá el mismo donante de sangre que uno hace las campañas. Es otro tipo de donación invasiva, pero hay que tener otra preparación extra, además de la que habitualmente se hace para las transfusiones de hemoderivados, digamos, no para las transfusiones, para la captación de donantes para otros hemoderivados. Hay que agregar la parte del screening de anticuerpos, o sea, ver si tiene anticuerpos, un tamizaje, a ver, porque no todos los curados tienen anticuerpos, y además de eso, a veces están otros procesos que son para intentar medir y preparar el producto de varios donantes. Aquella persona que haya estado infectada con COVID y hoy quiera donar plasma, ¿cómo tendría que hacer? ¿Dónde tendría que llamar? ¿Dónde tendría que dirigirse? Y sobre todo, ¿cómo es el procedimiento en términos sencillos como para que lo entiendan? Debería dirigirse a un centro, llamar a su centro de salud más cercano, consultar, ya sea en los centros de hemoterapia de nuestras grandes urbes, Roca, Cipolletti, Bariloche, o acercarse al centro de salud más cercano y manifestar su voluntad de donar. Y en ese caso lo que pasa es por un proceso, primero es una encuesta, y en el caso de que pueda donar, de que esté en condiciones de donar, se valora RH, el grupo sanguíneo, se hacen pruebas serológicas y se sabe si tiene anticuerpos o no. Y es un proceso de extracción de plasma directamente. La extracción se puede hacer de distintas maneras, pero es un proceso simple, no tiene riesgo para la población. Es un ratito, la gente se va a su casa tranquila, no tiene ningún problema y no puede donar, obviamente, esa encuesta previa para seguridad del donante. Es para estar seguro de que el hematólogo, el hemoterapista, es para estar seguro de que puede donar esa persona. No requiere internación ni nada, se hace en forma ambulatoria. Voces al margen. Músicos con impulsos creativos presenta Proyecto Músiques, nuestra música en la radio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luciano Zurieta, compositor de la ciudad de San Carlos de Bariloche, y quería saludar a todos esos amigos, a toda esa comunidad de músicos de nuestra ciudad. Les envío aquí Lo que un lirio una mañana, canción que acabo de estrenar junto con su respectivo video en el río Limay, y es un homenaje a mi abuela Carmen Yolanda Zúñiga, para recordarla eternamente a través de estas líneas. Dibujaste como conclusión, anunciando que el viaje sobre una brisa divina, como una hoja, comenzabas hacia allí. Tal vez ilustraste a esa joven que elegante fue, caminando en la nieve y por la célebre senda. El amor llamó, admiró tu redención. ¿Qué no daría hoy por refugiarme en tu voz, cuando mi reflejo no es de hoy? Consejos que eran leña al fuego de quimeras de amor. En esas noches que anhelo, eras confidenta, traductora del dolor. Libre tu alma canta el tango que reposa con eternidad sobre su única guitarra. No hubo otra que endulce tu emotiva voz y allá estás cantándole. Poetisa novelista de agua clara y agua turbia, forjada en las tragedias. Tu sangre estuvo cautiva, son la tierra que resistió por ver llover. ¿Qué no daría hoy por refugiarme en tu voz, cuando mi reflejo no es de hoy? Consejos que eran leña al fuego de quimeras de amor. En esas noches que anhelo, eras confidenta, traductora del dolor. ¿Qué no daría hoy por refugiarme en tu voz, cuando mi reflejo no es de hoy? Consejos que dan leña al fuego de quimeras de amor. En esas noches que anhelo, eras confidenta, traductora del dolor. Frases arrojabas en cada reunión, leyendas de nuestras banderas. Subió y bajó tu marea y encallados dejó tesoros de una niñez. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. ¡Subite a este bondi! Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen. Comenzamos esta segunda parte de 33 de mano, el programa número 203, y vamos a agradecer a las diferentes radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. En principio nos quedamos por Bariloche y agradecemos a FM Los Coihues, que estamos en vivo los viernes de 17 a 19, aquí mismo en FM Los Coihues en la 105.5 de Bariloche, y recordamos también que nos pueden escuchar en vivo a través de la red Enfoques, sería en internet fmloscoihues.redenfoques.com.ar. También recordamos y agradecemos a Radio Nacional en AM 590 y FM 95.5. Allí este programa se va a poder escuchar los viernes a las 21 horas. Aquí en Bariloche también agradecemos a FM del Barrio, la 98.1, a FM Gente de Radio, la 90.3, a FM Radio Autónoma Piuqué, la 94.7, a FM Conexión, la 93.9 y a radiospica.com.ar. Hoy, Fabi, no le pregunté, pero supongo que también nos está escuchando la audiencia de FM La Negra, del Bolsón. Así es, mandamos saludos a los compañeros y las compañeras de La Negra, fundamentalmente porque gracias a ellos nos pueden estar escuchando, porque son quienes nos proveen del servicio de streaming a esta radio, a la 105.5. Y déjeme decirle una, estaba repasando las noticias de almargen.org.ar, de nuestro portal, y este planteo de algo que se va a empezar a hablar y que se viene el próximo debate, así como estuvo ocupando mucho espacio soberanía alimentaria, este nuevo proyecto que sea presentable de este ingreso universal para después de la pandemia y las repercusiones que puede llegar a tener aquí en nuestra región, por supuesto analizado desde las diferentes organizaciones sociales de aquí de la Patagonia, almargen.org. Puntuar. Bueno, y saludando a la audiencia de FM La Negra, que está en el Bolsón, nos vamos para la región, y también en el Bolsón aprovechamos a saludar y agradecer a FM Alas, la 89.1 del Bolsón, a FM Fogón de El Hoyo, la 97.3, a FM Pocahullo de San Martín de los Andes, la 91.1, a FM Encuentro en Viedma, la 103.9, a la FM Petú Mogueleín en el Maitén, la 88.7, a FM Sudaca en Treleu, la 105.3, y a FM La Arriera en Chosmalal, 104.7 en Chosmalal. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de FM Sudaca en Treleu. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Conozcamos a Radio Sudaca. Mi nombre es Cecilia Salguero y soy integrante del colectivo que impulsa Radio Sudaca. Sudaca es un término derivado de sudamericano. Ese término responde a una identidad geográfica, pero que fue geopolítica, es decir, Sudamérica estaba nombrada desde la perspectiva europea. En España se utiliza ese término para referirse a nosotros, respectivamente. Sudaca, entonces, es un término que históricamente comenzó siendo de desprecio y fue apropiado por la resistencia para reexistir. Sí, somos sudacas y a mucha honra, y desde ese lugar de enunciación vamos a decir lo que queremos decir, porque hay muchos otros sudacas que necesitan escuchar. La radio se conformó en abril del año 2017 y actualmente está ubicada en el centro de la ciudad de Treleu, en la histórica avenida Fontana. Treleu es una comunidad heterogénea con larga historia de lucha y militancia en épocas de régimen dictatorial. Épocas en que se conformaron movimientos sociales que al día de hoy mantienen una impronta de militancia social. Estudiantes, trabajadores y trabajadoras, vecinos, vecinas, emprendedores, hacen de Sudaca un espacio diverso.

Escuchamos a La Renga con la versión de Despedazado por Mil Partes del programa Encuentro en el Estudio. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen. En este momento vamos a charlar con Robert Cooper. Él es presidente de la Junta Vecinal Don Orione, porque nuevamente estamos atravesados por el conflicto con el transporte público en nuestra localidad. Muy buenas tardes, Robert. Buenas tardes. Gracias por este tiempo. Esta Junta Vecinal es una de las 18 que se han reunido para poder estar atentos, atentas y sobre todo ver qué soluciones pueden traer desde el gobierno municipal a este conflicto que ya lleva varios días. ¿Cuál es la situación hoy? La situación cada vez peor. Hoy nos enteramos de buenas fuentes que mi bus está llevando los colectivos. Uh-huh. Es algo que habíamos previsto como posibilidad y aparentemente ya está pasando. Estamos averiguando por todos lados a ver si nos pueden confirmar oficialmente o no esta situación, pero suena muy grave. Estamos... La situación, como ya sabemos, estaba muy grave. Uh-huh. Por la falta de respuesta de parte de la municipalidad en cuanto a la fiscalización del contrato original y sobre todo ahora con este asunto de la pandemia, que tampoco ha habido respuesta debido. Además, estamos sin transporte desde varios días, ¿no es cierto? Porque los empleados están atravesando problemas con sus salarios, según lo que sabemos. Sí, según lo que sabemos, a pesar de que la medida fue una medida instaurada por la UTA a nivel nacional, uh-huh. en muchas jurisdicciones han negociado, han llegado a acuerdos con las empresas y volvieron a funcionar, incluyendo las grutas. Claro. Pero mi bus sigue negando de pagar los sueldos y aguinaldos a sus empleados que les deben. No es que están pidiendo algo más, que están buscando cambiar sus condiciones. Uh-huh. Están pidiendo que una empresa les pague los sueldos que corresponden. Uh-huh. Robert, para quienes nos escuchan que no son de acá, si nos puede contar dónde queda el barrio Don Orione aquí en Bariloche. Don Orione queda a 15 kilómetros aproximadamente hacia el oeste de la ciudad de Bariloche. Uh-huh. Y la única forma, el único medio de transporte es una línea de mi bus o dos. ¿Cómo cuentan allá en el oeste? En los últimos años nos servían tres líneas que servían incluso zonas residenciales más allá, más afuera, porque la zona urbana extiende a más de 25 kilómetros de la ciudad hacia el oeste. Entonces había varios servicios. Uh-huh. Ahora desde que empezó la cuarentena en marzo, nos ha servido una sola de esas líneas y solo como máximo 13 servicios por día, que antes había más de 20 solo en esa línea. Uh-huh. ¿Las juntas vecinales que se han juntado han tenido alguna respuesta o posibilidad de conversar con el gobierno municipal? Absolutamente ninguna respuesta. De hecho, tuvimos una reunión por Zoom donde se adjuntaron otros tantos más juntas vecinales para presentar ya un pedido de información, que uh-huh. ejerciendo nuestro derecho a la información, que ya empezando un proceso legal. Uh-huh. ¿Y en estos próximos días, en estas próximas semanas, tienen pensada alguna actividad, algún evento concreto? No.

porque me usa de puente para ir a no sé. Va el amor a mujer que es llamándome, o yo así me doy cuerda para ir a un oscuro inexorable todo. Nadie sabe un qué hay detrás de este caminar en la noche dando voces. Nadie. En de mientras el sexo hace lo suyo. Arremete, pone y saca, encima vivientes para en por último aislar a cada uno, y lo estruja, le saca las ganas, la alegría, la tristeza, le desviste los huesos. Dígame alguien, ¿a dónde va el amor? Hoja número 85, Jorge Leónidas Escudero, René Vargas Ojeda. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje a pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. El bondi de Al Margen escucha tu voz. Subite en cualquier parada. Quiero volver por un momento al tema del transporte público y de la empresa Mibus aquí en Bariloche, que es la que está operando el servicio. La empresa en realidad se llama Amancay. Sí. Y algunas noticias como para ver también, porque muchas veces la opinión va en contra de los y las trabajadoras, y para ver también qué es lo que estaba ofreciendo la empresa y por lo cual se ha decidido la continuidad del paro. Desde la Unión Tranviaria Automotor se comunicó que la propuesta era abonar el 50% del salario del mes de junio, esto en el día de ayer, y el otro 50% la semana que viene. Y sobre el aguinaldo, que era lo que correspondía pagarse en estos días, la propuesta de la empresa fue pagarlo en 4 cuotas, o sea, en agosto, septiembre, octubre y noviembre. Eso es lo que estaban ofreciendo desde la empresa Amancay. No hagamos lucubraciones en torno al desembarco de hiperempresas que operan en alguno de los centros invernales de nuestra ciudad como una respuesta salvadora. Es llamativa en realidad esta falta de respuesta desde el poder, ¿no? Desde el poder político. Sí, sí. Acerca de una situación, nosotros vivimos en una ciudad, por ahí para quien no vive aquí en Bariloche, donde las rutas de acceso fundamentalmente es una, la ruta que bordea al lago, y para quienes viven hasta más o menos el kilómetro 8, una avenida paralela, que es la avenida Pioneros. Eso de este lado de la ciudad. Ayer se veía con las nevadas, con el frío, porque se han abierto diferentes actividades en este periodo que estamos atravesando, gran cantidad de gente caminando al costado de la ruta porque no tiene posibilidad de viajar de otra manera que no sea en el transporte público, si no tiene la suerte de tener un auto, ¿no? Entonces es llamativo que en bajo cero de temperatura no haya una respuesta, por lo menos urgente, con lo que tiene que ver con el transporte público. Cuando después ocurren determinadas cuestiones, hacemos memoria de por qué se llega también a determinados pozos, ¿no? Y esperemos que los malos pensamientos que tengo en mi cabeza no se tornen realidad. Continúe con temas más felices de usted, compañera. Contábamos casi al inicio de este programa que la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, participó de una entrevista colectiva que se transmitió por Barricada TV acerca del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. vamos a escuchar otra parte de esta entrevista colectiva en la que desarrolla un poco más acerca del trabajo de la línea 144, sobre todo la forma en la que está funcionando, y sobre un tema en particular que tiene que ver con las escuelas populares de género, algo que el colectivo Al Margen llevó a cabo en nuestra localidad a través del Bondi Feminista. Así es que vamos a escuchar esta partecita de la entrevista colectiva a Elizabeth Gómez Alcorta. Como para marco general, la línea 144 es una línea nacional que dispone su creación, la ley 26485, y tiene la particularidad que tiene tres sedes de tres jurisdicciones distintas. Hay una sede en la Ciudad de Buenos Aires, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una sede en La Plata, que depende de la provincia de Buenos Aires. Y la sede que está en manos hoy del Ministerio, que llega al resto del país. Es decir, que los llamados que en principio llaman de capital impactan en la sede de la ciudad, así en la provincia, y en todo caso frente a los rebotes de estas dos jurisdicciones llegan al Ministerio. Estos últimos años, las líneas de ciudad, de provincia y de nación, que son las que puedo dar fe, fueron realmente bastante vapuleadas, con carencia de recursos necesarios, sobre todo recursos humanos, pero también recursos materiales en términos de modernización. Nosotras nos encontramos con operadores y operadoras, todas las personas que atienden esas líneas son profesionales. Digo, ¿por qué? Porque es un recurso hipervalioso el que está ahí. No es una línea de denuncia, sino es una línea de atención, de escucha, de contención, de seguimientos de casos. Y la verdad es que nosotras nos encontramos con un equipo de operadores y operadoras excelente. Y yo lo repito siempre porque podría no haber sido así y no tendría por qué decirlo, digamos. Omitiría el comentario, pero lo cierto es que además imaginen que es un trabajo realmente muy desgastante. Son 6 horas atendiendo el teléfono, digamos, con una escucha bastante compleja porque estás todo el día acompañando, asistiendo a personas que están en situación de violencia. Nosotras, en el marco de la emergencia, de la pandemia, la línea pasó a tener un nivel de centralidad enorme. ¿Por qué? Porque los dispositivos presenciales se vieron reducidos, los dispositivos remotos, centralmente las líneas telefónicas, se vio incrementado, tanto que, según los datos que venimos teniendo, más o menos a nivel nacional impactó en un 40% por arriba de la media. Eso nos implicó primero incorporar más personal, primero incorporamos 15 personas, después incorporamos 15 personas más para la atención y el seguimiento de los casos, incorporamos un equipo de psicólogas porque la línea no contaba, algo que para mí es una cuestión básica para cuidar a aquellas compañeras y compañeros que son operadoras y que atienden, de supervisación de los casos, digamos, es un trabajo que genera altos niveles de estrés, entonces hay que pensar herramientas para cuidar a esas personas. En el marco de la emergencia también decidimos llevar adelante un cambio que tiene que ver con un cambio de fibra, de fibra óptica, que había que hacerlo y que eso generaba que a veces la línea no funcionara del todo bien. Estamos trabajando coordinadamente con la ciudad y con la provincia de Buenos Aires para poder tener los mismos aplicativos, que esto era algo que con la provincia no pasaba, con ciudad sí, que es decir, que si alguien llama y a mí me impactan en el ministerio, que yo pueda leer, porque las personas llaman varias veces, entonces si yo no puedo leer el caso, genera una revictimización, y una línea 144 revictimizando es una locura, entonces que la persona que llame, el operador o la operadora tenga muy rápidamente el recorrido de esa persona, si llamó antes, cuál es la situación, si se la derivó a algún lugar, a algún dispositivo. Estamos trabajando para articular entre las tres jurisdicciones y lo venimos haciendo muy bien, y nosotros en el marco de la emergencia incorporamos algo que realmente terminó siendo un buen recurso, que fue la inclusión de un WhatsApp. Primero fueron 3 y después logramos, por medio de un convenio con Facebook, tener un único WhatsApp con una línea específica que es, pueden escribir 10 personas o 15 personas en el mismo momento e impactan distintos teléfonos, que hoy por hoy el 25% de las consultas están llegando vía WhatsApp. tiene sus pros y sus contras, porque no escuchás del otro lado quién está, pero también en un contexto en donde la cuarentena te puede impedir quizás hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque estás con el agresor. El WhatsApp lo que te habilita es poder escribirte, y además, como no tiene identificado a propósito el número 114, no termina ni es 114, uno lo puede poner como cualquier número, lo puede agendar o puede no agendarlo, y es un número X. Entonces, y es, digamos, la atención también es 24 horas, los 365 días del año. Eso que nació como un recurso en el marco de la emergencia terminó siendo un recurso que, les estoy diciendo, el 25% de los contactos se están haciendo por esa vía. Muchas veces también lo que nos dimos cuenta es que es más fácil escribir en términos de vencer ese paso que uno tiene que hacer para consultar, para preguntar qué tiene que hacer, que es menos, hay menos exposición que el levantar el teléfono y hablar, que además nosotros tenemos una alta tasa de gente que llama y que no quiere dejar su nombre, su apellido, a pesar de que se les dice que esa conversación es confidencial, que esos datos no se van a hacer a nadie. Pero bueno, lo cierto es que en general son personas que están en situación de mucha violencia y mucha vulnerabilidad. Así que esto, en el marco de lo que venimos haciendo, nos queda todavía un recorrido muy largo, a pesar de que comenzamos con este proceso de modernización, de difusión. Para nosotros la línea 144 es una línea que queremos que se conozca. Cuando nosotros vemos las provincias, por los llamados por provincias, vemos que hay lugares en donde tiene menos impacto porque no fue apropiada por las personas. Estamos trabajando, bueno, el ANSES con Ferraberta, ya una vez cualquier persona que entre, creo que entraban 600.000 personas por día a la página, entras y te da el cualquier cosa, tenés el 144, el Banco Nación, lo mismo, con transporte y con ferrocarriles, con SOFSE, hicimos un acuerdo, todo esto además con costo cero, ¿no? Porque es el Estado, digo, no es que estamos pagando, como me preguntó una diputada, en cuánto pagábamos por eso en la Cámara de Diputados en una interpelación. No pagamos nada, es un acuerdo, somos el Estado Nacional, y cuando uno puede articular es... y después, por otro lado, tenemos la línea tiene serios déficits de accesibilidad, ¿sí? Para personas con discapacidad visual o en situación de discapacidades auditivas, entonces, o incluso para personas de población indígena, hay serios déficits que estamos trabajando, porque nosotros necesitamos tener una línea que sea para todos y para todas. Para nosotros la pata territorial en el Ministerio es una pata central, y si ustedes viesen el organigrama van a ver que tanto la Subsecretaría de Formación y Capacitación, la Subsecretaría de Violencia y la Subsecretaría de Igualdad, todas tienen en el organigrama que creamos, construimos nosotras, áreas vinculadas a las políticas territoriales. Las escuelas populares, la idea es que el Ministerio financie proyectos que tengan algunos lineamientos básicos. Vamos a estar presentándolo dentro de muy poquito, así que esos les vamos a hacer llegar, que nos van a ayudar a la discusión, para generar cursos y capacitaciones con lineamientos básicos, como decía, pero que estén construidos desde los saberes populares, digamos. La idea es retomar esos saberes y esos modos pedagógicos que son tan valiosos que en general no se los toma en cuenta, y que para nosotros son vitales justamente en las promotoras, en las compañeras que están en los barrios, que son vitales, como decía recién Lucía, que para nosotras la ponemos en un primer orden. En el mismo sentido está el registro de promotoras y promotores, aunque sean todas mujeres, pero queremos desfeminizar la tarea de género y de diversidad, que son esas compañeras y esos compañeros que están en los barrios, que tienen una experiencia enorme, no solamente una experiencia, sino que cumplen un rol esencial, y que para nosotras, primero poder mapearlas, saber dónde están, y después generar vínculos y puentes que faciliten las políticas. Por ejemplo, todo esto es, en vez de solamente ponerlo en la página de internet, que vamos a, por ejemplo, ponerlo a financiar proyectos de escuelas populares, con la idea de que una vez a fin de año se hagan encuentros para poder, digamos, sacar ahí, hacer como un balance de cada uno de esas